1, 2, 3, 4. Los martes a la noche tienen ese qué sé yo, ¿viste? Una bebida, una comida, un momento y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. De eso se trata Salieris, un cacho de cultura. La Pampa se tiene que convertir en la California de la Argentina. Reina ya la anomia. Yo pensé que las luces daban calor, que la sombra da humedad. Salieris, un cacho de cultura. Todos los martes desde las 22 y hasta la medianoche, siempre en Radio Carmes 106.1, La Comunitaria. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches, señora. ¿Cómo está, señor? Acá venimos a caballito, mire. Maguitas y maguitos, ¿cómo están? Qué linda noche para cerrar el año. Esto es Salieris, un cacho de cultura. Estamos emocionados. Entra un fresco por la ventana que ni te digo. Ha sido una semana de cuánto vaivén climatológico, temporal. No mucho sé cómo se dice. Va a ser así todo el verano. No, buenas noches, Juan y de Pian. Buenas noches, Nicolás Compadre. Buenas noches, Nina Yanes, que está allá. Por eso traje esta peperonata. ¡Apa! ¿Cómo? Una peperonata. ¿Cómo se dice? Peperonata. ¿Pero con P o con T? Peperonata, es doble P y doble T. Doble P. Peperonata. Triple P. Peperonata. Peperonata. Peperonata. ¿De dónde viene? ¿Y dónde va a venir? Bueno, sea boludo. O sea, ¿dónde va a venir? De nuevo va a venir de Turquía, la peperonata. ¿Pero de dónde viene la palabra? De Perón. Del peperoni, del pimiento, del ají. Ah, es picante entonces. No, no es picante. Es el pimiento común, no el picante. El pimentón, el pimiento. Ah, para el mí ají. El pimentón es picante. El ají, el producto que vas a la verdulería y sale carísimo, más caro que la droga. El morrón. El morrón. Ah, sí, seis dedos agarró un embarque de morrones. Y esta comida, discúlpame, porque la veo muy bien presentada, muy colorida, el aroma impagable. Pero justamente, ¿quién está financiando esta comida? Porque producción no tenía un mango. Estamos cerrando el año con lo justo. Dijimos, el invitado va a ser uno de los últimos invitados del año. Vamos a tener... Sí, necesitar... está, ahí llegó. Ahí llegó. Ahí bueno, está con el negro Juan Carlos Matilla, vinieron ahí juntos. Está, los dos. Sí. ¿Lo vas a decir vos o lo digo yo? No, quién es el invitado. Yo no tengo nada que decir, no tengo orden todavía. Bueno, está bien, entonces yo lo digo nada más. Eligiendo si se calienta, se van a la mía. No, pero traje una peperonata, porque su apellido es italiano. Bien italiano, digo, debe saber lo que es la peperonata. Ah. Peperonata, yo, si no se lo sabe, se lo explico yo. Es un guiso de morrón. Es así, nada más. Es morrón. Solamente eso. Morrón, pero vos lo comes y que te pega una levantada. ¿De qué colores? Todos. Tiene que tener el chiste que tenga todos los morrones. Ah. Algunas peperonatas, no es en el caso de hoy, porque si no me salió una fortuna. Che, qué lindo se ve. No, un perfume hermoso. Además, algunas personas lo hacen también con berenjena. Pero la berenjena está carísima, Juan Pablo. Escúchame, Juan. ¿La berenjena es un morrón? No. Pero se utiliza mucho, es primo hermano, es pero un morrón. Pero está más barata la berenjena que el morrón. No, fíjate. ¿Pero qué más tiene además de eso? No tiene... Berenjena blanca y carne, negra. Nada. Carne, no, negro. Un guiso solo de morrón. Es peperonata, si no hubiera sido un ragú, qué sé yo. Sí, bueno, anda a buscar una espanada, negro. Sí. No, esto está riquísimo, chicos. Hay que ver, ¿le gustará a nuestro invitado que ahí está aproximándose, acercándose? Sergio Cilioto, candidato a diputado nacional ahora y candidato a gobernador del Frente Peronista. Vamos a conversar con él sobre su pasado, su presente, quizás su futuro, sobre su vida también. Un poco de fútbol, va a hablar, sobre seguro que repasa mucho, estoy casi seguro que va a querer repasar mucho su vida universitaria. Claro, bueno, seguramente lo marcó. Lo marcó, lo ha como marcado. A nosotros, Juan Pablo. Está bien. ¿Cómo? Como a nosotros. Sí, estamos marcando. A mí me sigue marcando, estoy trabajando de esas cosas. A mí me marca, yo intento desmarcarme a veces, pero me sigue marcando. Bueno, está bien. ¿Alguna cuestión que quieran comentar sobre lo que ha ocurrido esta semana? Este es nuestro último programa del año y además de ser nuestro último programa del año y tal como veníamos prometiendo, es el último programa de Juan y de Pian, por lo menos por ahora. ¿Para qué? Se va a tomar un tiempo para revisarse, para mirarnos de lejos. No es lo importante, Juan Pablo. No sos vos, soy Juan Pablo. Yo. ¿Se dio explicaciones de por qué renuncia o se va? Es el momento. No, al final del programa, no lo voy a hacer ahora. Me parece que tenemos que... Mira, con el tiempo como estamos... Que esta peperonata no sea un mal trago. No, chicos, al contrario. La iluminación a este fresco. No, está bien que si necesite... y siente que tiene que renunciar, lo haga. ¿Cómo? Ahora, para que no si siente y necesita que tiene que renunciar, que lo haga. Pero sí, los martes, lo ya mío, que vas a tener tiempo, más que ahora, ¿podés mandar una vianda a Balcarce 420? Lo mío no es un adiós, es un hasta luego. ¿Eh? Y voy, le digo, las viandas se las voy a cobrar con mi nuevo emprendimiento que voy a hacer los martes también. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un catering. ¿No estás pidiendo plata? No, voy a empezar a hacer un catering que se va a llamar Zeta Jones. O sea, nos va. ¿Y a quién le vas a vender? A nosotros, nadie más que nosotros. Bueno, pero por eso voy a tener que estar en casa, no puedo estar acá. Está bien. La cocina y eso. Es raro. Sí. Acuérdense, sí. Zeta Jones Catering. ¿Estás diciendo en serio? Sí, sí. Pero es un buen... ¿Y hay delivery? Es un delivery. ¿Es con delivery? Claro, es con delivery. Yo lo voy, lo llevo, lo traigo. Hasta ahora voy a empezar en el Procrear. Bien. Sí, bueno, está caro la data para... Ahí lo tenemos. Acuérdense, catering, full up. No, eso va a ser el servicio nocturno de bebida. Se va a llamar catering, full up. Está bien. Está bien. Catherine Zeta Jones, nada más que el catering de comida. Bueno, metele con la peperonata esa. Bueno, recalentá lo que va a quedar riquísimo. Bueno. Y a ver si Sergio Cilioto se come algún platito. Igual vamos a comprometernos a algo. A ver qué dice el invitado. Porque venimos todo el año anunciándole a los invitados. Este es un programa de charlas, de comida. Sí. Vamos a hacer una cosa. Cuando venga Cilioto, que no está escuchando, sí, lo sentamos ahí y no decimos ni mu de que nosotros estamos comiendo, claro, a ver si el tipo se zafa y dice al aire, ustedes comen acá, o sí, se la manda a guardar y no dice ni una palabra. ¿Hacemos eso? Listo, sí, y a ver si le gusta, pero si no dice nada, bueno. Bueno. No importa, mira si no le gusta y el gobernador. Porque es de matear al mismo tiempo. Lo conozco, es capaz de comerse la peperonata tomando mate y no va a decir nada, se la banca. Listo, esto es salir un cacho de cultura musiquita antes de la charla de cada martes. Thank you. Es una de las últimas veces, déjamelo. Ay, qué lindo que era. Mirá ese caballito, qué lindo que era. Qué bien lo estoy haciendo, ¿eh? Qué bien te está saliendo, ¿eh? Qué bien me sale. Voy a extrañar más el caballo casi que las comilonas que hacía. Sí, por supuesto. En el currículum, ahora cuando empecemos a buscar el suplente de Juaní, le va a tirar eso. Que cocine. Sí. Y que galope un poquito si puede. Y hay que ver cuánto falta para que en la Cooperativa Popular de Electricidad dicten un taller de caballito en radio. Estoy hablando con Poppy. El presidente. Sí, Carrascal. Carrascal, ¿no? Alfredo Carrascal. Todos los conocemos, ¿no? Sí. Para hacer el año que viene. Por eso no quiero tener muchas. No quiero tener muchas obligaciones. Por eso voy a hacer el taller de galope. ¿Se llama? Así nada más. Está taller bien. De galope. Vos preguntás así en la cooperativa y accedes. Bueno, déjame saludamos al invitado. Así por favor. Charlamos, hacemos lo que tenemos que hacer. Lo principal de este programa, ustedes saben, son las conversaciones, las charlas. Así que, Sergio Siliotto, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, ¿cómo te trata la campaña? Ya se puede decir que hay campaña electoral. Sergio Siliotto, lo repetimos, lo dijimos hace un ratito, pero es el candidato a gobernador del Partido Justicialista. Por ahora es el único. Todo hace suponer que será el único. Y estás, decíamos, en actividad proselitista. Sí, estamos aprovechando hoy el tiempo que nos deja la actividad legislativa. Por eso estamos tratando de recorrer los medios, de encontrarnos con distintos sectores de la sociedad, sectores de la producción, del trabajo, pero bueno, mucho tiempo nos ha insumido también buscar consensos, dialogar con todos los sectores políticos, no solo los que tienen que ver con la vida interna del justicialismo, sino también aquellos sectores que han decidido integrarse a una propuesta electoral, que yo creo que debe ser programática y debe ser de gestión, y que tienen como objetivo claramente defender un modelo de provincia que lleva adelante Carlos Berna y que tienen seguramente con nosotros el mismo objetivo que son las banderas de nuestra doctrina. Bien, más vale que vamos a hablar de política y del proyecto del PJ en esta hora del país y de la provincia, pero ahora nos vamos a relajar y te vas a sacar el cassette, porque si no te lo sacamos nosotros, y vamos a hablar de todo un poco, y te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos y todas quienes se sientan en esa silla eléctrica de Salieris, y es para que te revises, te mires, mucho más allá de esta candidatura de este momento y recorriendo tu propio ser. Sergio Cilioto, ¿quién te crees que sos? Mira, claramente un pampeano simple, como la mayoría de los pampeanos, con una infancia creo que normal, feliz a pesar de no pertenecer a una familia adinerada, sino que mi viejo siempre tuvo que laburar todos los días para llegar a fin de mes. Pero bueno, era una época donde no había problema con el trabajo. Entonces uh-huh. tampoco había problema para que la familia se desarrollara dentro de los parámetros normales. Yo inicialmente no pude, cuando terminé la secundaria, por dos razones, después seguramente abandonaremos, ingresar directamente a la universidad porque mis padres no podían pagarme un estudio universitario. Pero bueno, fue una estancia en el barrio este de General Pico. ¿Naciste ahí en Pico? Nací en General Pico, el 24 de septiembre de 1962. Siempre jugando la pelota en la calle, cuando la calle todavía no era de asfalto, sino de arena. Mezclado con, digamos, nuestra vida en lo que era la capilla del Padre José. Una uh-huh. persona, un sacerdote muy consustanciado con lo social. Ustedes hablan en Pico de la tarea del Padre José Grigione, y realmente marca, creo que un ícono de cómo enfrentar la educación. En el corazón del barrio este, mezclado la capilla Nuestra Señora de Luján con el Club Costa Brava. Y bueno, ahí una infancia feliz realmente. Primaria, secundaria, bueno, después terminé la secundaria y me vine a hacer servicio militar aquí a Tuay. ¿Tu viejo, tu vieja, qué hacían? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo paraban la olla? Mi papá tenía camiones de construcción, pero uh-huh. de corta distancia, o sea, camiones, digamos, chicos. Me acuerdo siempre, mi papá, estoy hablando de fines de la década del 60, principio de la década del 70, tenía un Dodge en un modelo 38 y un Ford 46. Con caja corta, o sea, y más de una vez le hemos tenido que ayudar, pero con ganas, ir a cargar un camión con la pala en el médano era normal. Y era normal hasta irse a jugar al fútbol al campito del barrio y que a las 3, 4 de la tarde, un sábado, pase tu papá a buscarte en el camión, cargabas arena y después venías y salíamos. O sea, 16, 17 años en esa época era normal. No tuve la posibilidad de criarme inicialmente. Desde lo que yo me acuerdo de mi mamá falleció cuando tenía 6 años recién cumplido. Ajá. Después mi papá volvió a formar un hogar, pero pasaron 4 o 5 años, entonces me crié con una tía. Y bueno, siempre me acuerdo que mi papá siempre me pasaba a ver después del mediodía. Charlábamos un poco y después, cuando terminábamos toda la escuela, junto con mi hermana y mi hermano, nos íbamos a lo que es la casa de mis padres, a cenar con él, y después nos llevaba nuevamente a la casa de nuestras tías. Ajá. Creo que más allá de las cuestiones de la vida las cuales tenemos que enfrentarlo, creo que tuve una infancia feliz porque todo lo que pudieron darme mis padres me los dieron. Y bueno, por eso mucho realmente, digamos, una de las cosas que yo agradezco esa vida es saber valorar absolutamente todo. Y revisaste de dónde, digamos, tu viejo, tu mamá, eran de Pico, se habían afincado ahí, por qué razón, digamos, el árbol genealógico, supongo que la tanada está en sí, el apellido, pero... Mi papá, mi bisabuelo, junto con dos hermanos, llegaron a la provincia de La Pampa, uno se radicó en Trenel, por eso hay Cilioto en Trenel, otro en Vértiz, también hay Cilioto en Vértiz, mi papá en Ceballos. Mi mamá de la zona rural de Dorila. Coparon el norte de a poquito. Claro. ¿Vinieron toda La Pampa, no fueron a otro lado del país? Vos sabés que hay muy pocos Cilioto en el resto del país. Si ustedes ven, son muy pocos los que hay. Creo que San Juan, hay un apellido en San Luis. ¿Y sabés por qué se vinieron acá? ¿Tiene que ver con algún laburo? No, o la zona, no. Qué sé yo. Viste, muchas cosas, muchas veces son aleatorias, viste. Uh-huh. Es como que muchas veces, cuando llegaba el barco, había, digamos, según a quién escucharon o según quién, decía en tal lugar hay posibilidad de trabajo. Y bueno, pero mi papá, a ver, en eso, digamos, fue bastante rebelde. Mi papá a los 17 años se fue de la casa buscando trabajo. Él trabajó en el ferrocarril, trabajó 10 años atendiendo la barrera de Aldo Bonzi en Buenos Aires. Después fue policía en Bahía Blanca, fue policía de territorios nacionales, y después cuando llegó a Pico, que ahí conoció a mi mamá, se afincó y ahí compró un camión primero, después otro, y se dedicó a lo que... ¿Y dejó la policía? Dejó la policía, sí, dejó el ferrocarril. Creo que la policía estuvo 9 meses. Pero, a ver, en muchos casos eran salidas laborales más que vocaciones. Sí, sí, sí. Siguen siendo. ¿Eh? Sigue siendo. Sigue siendo, exactamente. Sí, sí. Muchas veces la vocación en muchos ámbitos. Es un laburo bastante seguro, rápido. Sí, y... Exactamente. Che, ¿y en tu casa se hablaba de política? ¿Era una familia, una casa donde había militancia o había interés por...? No. Yo te digo, yo, digamos, casi que fue una cuestión, digamos, de la circunstancia que me tocó vivir. Yo, en la época de la secundaria, en General Pico, en la sección comercial anexa al Colegio Nacional, que íbamos de tarde, nosotros por una cuestión de organicidad y de necesidad, no creamos el centro estudiante, estaba prohibido, en la época de los militares me recibí yo. Pero sí presidía la comisión del curso. Eso nos permitió a nosotros, la mayoría de quienes son mi camada de egresados, de promoción 80, desde el tercer año, empezar a juntar plata, ¿viste? Porque sabíamos que no teníamos la posibilidad que para ir a Bariloche en la década del 80, del 75, empecé la secundaria, hasta el 80 que nos fuimos, era realmente, no era fácil. Y me acuerdo que empezamos a trabajar en tercer año. Íbamos a las ferias en un camión, ¿saben de quién? Del papá de Juan Pedro Esponda. Mira. Somos compañeros de promoción con Juan Pedro. Ajá. Así que fui. ¿Allá? ¿Él estudiaba allá? Sí, es de Pico, Juan Pedro. Sí, mira. Sí. Son de Pico, en la calle 24, entre 21 y 23 vivían. Está bien. Y hasta juntábamos, A ver, limpiábamos terreno, juntábamos botellas, vendíamos. Yo creo que mirá lo que son las cosas de la vida. Lo que son, digamos, los vaivenes de la economía. Como empezamos en tercer año y queríamos preservar el valor adquisitivo de lo que íbamos juntando, compramos cédulas hipotecarias. Teníamos el papá de uno de los chicos que medianamente tenía conocimiento sobre eso. Invertimos en eso hasta que las vendimos y nos rindió pagar el viaje y llevar otra suma similar para gastar allá. Yo en el caso de mi viejo no le pedía un solo peso porque sabía que no podía, no lo podía pagar. Pero esa fue una de las satisfacciones. Y yo era presidente de ese curso. Después, bueno, llegué a Santa Rosa en la época donde la militancia de la universidad, de la JUP, en ese sentido, digamos, mi trayectoria me permite haber estado, ¿se acuerdan ustedes de esa elección histórica que por última vez eligió un rector en asamblea? Cuando se dirigió al uruguayo Esteves Leite. Uh-huh. Bueno, nosotros estábamos en ese caso, estábamos en la JUP. Estaba Belardo Ferrán en la JUP, estaba el inglés, estaba Tito Gobi. ¿Esto qué era? ¿Principio de los 80 también? Claro, los 85, sí, yo vine, por yo, ahí. Yo vine acá junto con Carlos Berna a fines del 83 cuando volvió la democracia y yo me afinqué directamente el 9 de enero. ¿Por qué? Porque el 6 de enero dejé de trabajar en el Banco Español del Río de la Plata Limitado, me acuerdo siempre. ¿Por qué? Pues yo volví de la colimba, hice la colimba aquí en Toay todo el 81, volví, estuve hasta el 82 trabajando con mi viejo en el camión, en la cosecha, y me acuerdo que un día volvimos de la cosecha durante el Mundial 82. Me acuerdo siempre, una tarde muy fría y había llegado una nota del banco convocándome a trabajar, porque habíamos rendido, había salido. ¿Y ese banco dónde estaba la finca? Y hoy es el Santander, está en la 20 y la 15. Está bien, está bien. La 20 y la 15, claro, está. En Pico. Fue banco comercial del norte, después fue Banco del Río de la Plata Limitado y hoy es el Santander. Usted, te vuelvo un poquito atrás y después seguimos de estos comienzos. ¿Hiciste la Colimba en el 81? Exactamente. Ahí nomás terminaste y ya casi soy de Malvina. La clase de Malvina, ¿sí? ¿Qué, cómo lo viviste eso? Mira, sinceramente en ese momento yo me fui como oficial de reserva. Nosotros estábamos, el otro día nos encontramos aquí, ¿saben? En el sindicato de APL, festejamos, nos juntamos con la clase 62. Comparto esa clase con Coco Canova, con Yuri Nikanov, con Alberto Medina, con... yo. Nos encontramos con muchísimo. Y en ese caso Esponda seguro que no, ¿eh? No le tocó, no le tocó. Y yo me voy de baja 2 meses antes que el regimiento se vaya a Mendoza. Y ahí el regimiento no se movió, creo que algunos escalaron hacia el sur. Pero soy sí de la clase 62. Y yo me fui como aspirante oficial de reserva, o sea, subteniente de reserva. ¿Por qué? Porque estábamos en un escuadrón que era AOR, aspirante oficial de reserva. Porque teníamos la secundaria y teníamos otro tipo de preparación. Y bueno, siempre estuvo latente la posibilidad de que te llegara el telegrama y te convocaran. Pero realmente lo vivimos una mezcla de escepticismo, de miedo, porque aparte nosotros hicimos el servicio militar con 18 años. Realmente había muchas cosas que valorar y en esas épocas donde la información no era toda la que hoy es y donde realmente... Pero bueno, no, a ver, hubiera sido una de las cosas de la vida a las cuales tuve que enfrentar y que siempre, gracias a Dios, he podido sobrellevar, ¿no? Sí, yo le iba a preguntar eso y además... Sí, viste, me sacó la pregunta. ¿Te anticipó? No me anticipó, me la sacó. Y también, ¿cómo fue estar en el secundario, en un centro de estudiantes, en el proceso? No, mira, porque nosotros, el colegio mismo, no sé si nos preservaba o nos controlaba. Toda la actividad tenía que ver con tener un delegado ante la directora y organizarnos, en este caso, para hacer actividades para juntar dinero. Pero no había, o sea, no existían los centros estudiantes en esa época. No podías peticionar mucho. No, pero, a ver, tenía que ver también con establecer reglas de juego internas que no trascendieran y que pasaran por la capacidad de consensuar algo y no tampoco exponer a nadie. ¿Cómo llegás o te volcás o te... para el peronismo, digo, porque estoy pensando, 81, 82, 83, la primavera alfonsinista, el radicalismo muy pujante, sobre todo en las universidades, con viento de cola. ¿Por qué para el peronismo? Mira, yo eso creo que lo escuché siempre de mi papá. Siempre lo escuché de mi papá, que él vivió la época de Perón. Y él lo que vio que siempre había trabajo ahí. Y bueno, el hecho de venir aquí a trabajar, si ustedes hacen un poco de memoria, esto tiene que ver también, mi cuñado fue Carlos Beltramino, sí. Falleció hace más de 6 años. Pero antes que mi cuñado era mi hermano, porque mi papá cuando se casa por segunda vez es con la mamá de Carlos. Ajá. Cuando yo tenía... O sea que tenían un vínculo recontra, por todos lados. Exactamente, cuando yo tenía... Y fíjate, en el año 72 tenía 10 años, Carlos tenía 18, 19, ahí nos conocimos. Uh-huh. Y ya Carlos Beltramino, recordamos, sí. para la gente más joven, que por ahí fue un funcionario de varios gobiernos peronistas, vinculado sobre todo al área de obras públicas, el Colorado Beltramino. Exactamente. Y que él sí tenía una militancia más peronista. Ella participaba de la juventud sindical. Ajá. Yo me acuerdo de haber ido a correr carreras, mirá vos la diversión que era, ir a correr carreras en la frente al edificio de la CGT en la calle 18 entre 13 y 15 en Pico, como actividad del Día del Niño. Carrera corre, sí. ¿Cuántas veces cuando éramos chicos decís, che, vamos, te corro? Porque no había televisión, no había computador, no había nada. Uh-huh. Y era en la época, por lo menos para matar la siesta, ustedes saben bien que... Pero bueno, y ahí, bueno, yo ahí ya en la campaña del 83, 82-83, ya, bueno, estábamos en que salíamos a pegar carteles, a pegar a... Y bueno, ingresé acá a la universidad y bueno, ya, digamos, la democracia incipiente creo que fue una muestra, una posibilidad de que, se despertara la militancia de muchos. Y bueno, yo milité en la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, y nosotros me acuerdo que en todo lo... Yo siempre, no sé por qué, pero siempre tengo íconos así en mi historia. Nosotros, creo que, no me acuerdo bien, a ver si en 85, 86, nosotros como Juventud Universitaria Peronista pusimos el último presidente de la Federación Universitaria Peronista. Uh-huh. Después no hubo más, creo. ¿Saben quién fue? Sergio Draque. Sergio Draque. Militaba con... No, a nivel provincial. Ajá. Después, por supuesto, tenía vinculación a nivel nacional. ¿Pero y no fue a nivel nacional también? ¿No? Sí, pero nosotros, me acuerdo, en una asamblea que hicimos en el barrio Molino, en General Pico, de la Federación Universitaria Peronista, Sergio quedó... Me acuerdo que ya estaba el Turco Aguada de gobernador, porque fuimos, nos recibió. Después que logramos imponernos en la Federación Universitaria Peronista, después de lo que dije, la famosa elección del uruguayo Esteves Leite como rector de la Universidad de La Pampa, ganándole a un rector que venía de la época de la dictadura, no me viene el nombre ahora, año 85 ha sido. Sí. Ya se me va. Éramos muy chiquitos, recién empezábamos a meternos en el puterío. Dos por tres hay un suplemento de uno de los diarios de aquí, de la provincia, que saca un suplemento y bueno... Lo están llevando en alza a Esteves Leite y uno de esos soy yo. ¿En Caldeña? Exactamente. Claro. Sí, sí. Ajá, mira vos. Sí, exactamente. ¿Pero y quién sería el otro tipo? Yo Esteves Leite, sí, hasta ahí llegó. No, claro, sí, porque yo también... Venía un rector que venía de la época de la dictadura. ¿Y ya había estado acá? Quiso seguir. Sí, es pampeano. Pero la puta, hay que buscarlo urgentemente. Bueno, ahora en la pausa nos vamos a poner al día. Y escúchame, mientras en tu etapa de niñez, adolescencia, juventud... ¿Tenías claro qué ibas a hacer de vos? ¿Para qué lado ibas a arrancar? ¿Si ibas a jugar al fútbol? ¿Si ibas a dedicarte a la política? ¿Si ibas a encarar una carrera profesional? ¿Eso lo tenías diagramado, mira, deseado? Creo que no, que fui viviendo etapa por etapa. Lo mismo que me pasó después, fui viviendo etapa por etapa. Ver cómo hacía lo mejor posible cada etapa que me tocaba vivir. Nunca pensé ni en ser médico, ni en ser... jugador de fútbol, creo que disfrutaba el momento principalmente, porque tampoco, digamos, a ver, el horizonte en la familia yo nunca tuve asegurado que iba a tener estudio universitario en mi casa. Lo tuve por una cuestión de que la política me permitió venirme a trabajar a Santa Rosa y poder ir a la Universidad Nacional de La Pampa, porque en Pico no tenía la posibilidad de alguna carrera. Que por supuesto hice primero el servicio militar, pero después inmediatamente, no bien pude, apareció un aviso en el diario, concursé para ingresar al banco, tuve la suerte de ganar el concurso y ingresé. Pero después, o sea, después no me quedó, no tuve ninguna duda cuando salió la posibilidad de venirme a estudiar, teniendo un trabajo y poder pagármelo yo, no, ninguna duda. Porque muchos decían, con 20, 21 años, me decían, ¿y cómo te vas a ir? Mis amigos principalmente, ¿no? Son cosas que a uno le cuesta a veces... Amigo de toda la vida, y bueno, tomé la decisión de venirme y bueno, creo que no me equivoqué. Bien. Estamos charlando con Sergio Cilioto en Salieris, un cacho de cultura, y vamos a seguir así un ratito más después de escuchar unas bonitas páginas musicales. Cuando volvamos nos vamos a meter más en la cuestión universitaria, si querés y si podemos nosotros. Esto es Salieris. Terminé pensando más de una vez. Si de Salieris. No copiamos, admiramos. Los últimos estertores. Bueno, basta, no sean tan melancólicos. Me voy un año nada más. El corralero está malo. 10 años, 11 años han transcurrido. Años, el caballito es más nuevo, ¿no? Es una creación. Sí, el caballito sí, es así como Salieris es de Juani, sí. El claro, caballito es nuestro. Está bien. Bueno, pero Salieris no va a dejar de ser mío. Yo no voy a estar más, pero va, es mío igual. Claro, va, o sea, por ahí, como las cosas de uno. Sí, lo mejor que puede pasar es que una vez que sean del pueblo. Se los regalo, chicos. Una cláusula que no vuelvan en abril, celoso del invitado nuevo. Sí, está firmado todo. Ya está, bien. Sí, ahí están los cuerpos de abogados trabajando en ese tema, porque sabemos del ego de Pián. Donde se dé cuenta que un tipo lo reemplazó mejor que lo que ha hecho él, va a querer volver. Es que siempre, uno cuando alguien te reemplaza, tiene que ser mejor que vos, Juan Pablo. Si no, ¿cuál es el chiste? Bueno, a mí no me ha pasado, no sé. Bueno, bueno, Cilioto, ¿está todo bien? Todo muy bien. Bueno. Eso de que el que te reemplaza tiene que ser mejor es un aliciente. Si te cambian por uno peor que vos. Por eso, bueno. No, pero me voy yo. Y justo se lo decís a Cilioto, que quiere reemplazar a Berna, que a su vez llegó, claro. Mirá, me acuerdo. Berna llegó a la gobernación de la provincia y subido a un escenario de ¿cómo es donde se hacen los congresos en Castex? La sociedad española, ¿no? Sí. Ni bien logró con forces, ¿no? Porque esa fue toda una. Que el padrinazgo de Marín en ese momento, en realidad no le quedó otra Marín, 2003. Es así, claro, 2003. Estaban con las caras, me acuerdo. Fue una jornada política de esas hermosas para orejear. Mediza, Jorge, Baladrón, todos los que querían ser y no fueron. Y Berna tiró. Bueno, le pregunto ahí sobre el escenario, ¿qué? ¿Y ahora? No, y ahora dice. Qué felicidad, ¿no? Qué satisfacción. No, para nada. Me tengo que subir a la Ferrari que me deja Marín. Y no sé si la voy a saber manejar. Tomá. Ahora, no sé, después la historia dirá o ustedes o nosotros. ¿Qué será una Ferrari? ¿Qué va a manejar si gana? ¿Qué te dejan? No, creo que una provincia en marcha, claramente. A pesar de lo que dice el relato macrista, una provincia que crece, a pesar de Macri. Y que lo podemos corroborar, ratificar con cualquier índice socioeconómico que pueda ir dando vuelta. Así que en ese sentido, tiene que ser realmente un gran desafío, porque así lo tomo. Seguramente va a ser un gobierno distinto, claramente. Yo no quiero ser el nuevo Berna. Después la gente meritará si es mejor o peor, pero va a ser distinto seguramente. La forma de tomar las decisiones a mí me llevará a tener un armado mucho más horizontal. O sea, hoy el liderazgo natural de Berna, la capacidad de generar políticas públicas y la ascendencia que tiene sobre los pampeanos, no es para cualquiera. Creo que, digamos, la construcción de poder, desde mi punto de vista, desde mi persona, tiene que ver con un gobierno mucho más horizontal, seguramente con una necesidad de mayor capacidad de diálogo, de incorporar a todos los sectores del conocimiento, de la producción, del trabajo, en la toma de decisiones. Los tiempos que vienen lo imponen. Creo que es una sociedad mucho más interesada en participar y interesada en marcarle la agenda a los políticos. Creo yo, es el gran desafío que tenemos, es saber hacia dónde va la gente, hacia ver dónde tienen que apuntar las políticas públicas. ¿Te imaginabas estar ahí? ¿Hubo algún momento de este proceso en el que, por supuesto, hubo una sorpresa grande, que fue el problema de salud del gobernador, pero hubo algún momento en que viste que estaban dadas las condiciones para que fueras vos el elegido? Mira, yo creo que es algo que yo siempre pensé que se iba a dar. Lo que pasa que, lamentablemente, se nos adelantó el reloj de la historia en 4 años. Yo creo que en todos los lugares donde he estado, como se dice, he hecho todas las inferiores. Creo que en todos los lugares donde estuve dejé una marca, por lo menos en mi concepción. Nunca me faltó hacer nada porque no tuve ganas de hacerlo. Creo que le puse el mayor esfuerzo posible. Logré cosas muy importantes. Creo que en todos los lugares donde estuve dejé algo que hoy te lo reconocen. Y bueno, creo que llegó el momento y no lo pienso desaprovechar. Sinceramente creía que podía ser uno de los que estuviera en la decisión de Carlos, Yo charlé con él una semana, 10 días después del anuncio, y le dije, pues charlamos así, bueno, ¿y ahora cómo enfrentamos lo que viene? Digo, mira, Carlos, esto es muy simple. Vos tenés la suficiente capacidad para saber quién tiene la mejor impronta para seguir tu gestión. Y la decisión que vos tomes, en mi caso yo la voy a tomar, me toque a mí o no me toque, de la misma manera. Si me toca gobernar la provincia, lo haré como corresponde, como vos me enseñaste. Y si me toca acompañar, lo haré como siempre lo hice. Siempre he estado al lado de quienes han conducido la provincia. Una vez que terminó la compulsa, creo que hay que trabajar para todos. Al mismo tiempo vos decís, las condiciones en que llegás, además de que es incomparable un liderazgo, el de Berna, con cualquier otro hoy en día, desde ya, llegás en condiciones diferentes en cuanto al armado que hizo el peronismo pampeano. Que bueno, la dinámica de la política, que la verdad que quedó en evidencia en estos 2-3 años, donde Berna llegó diciendo la Pampa o la Cámpora, y hoy termina siendo una alianza, no con la Cámpora, que es un sector ni siquiera mayoritario, pero sí con espacios que eran ajenos al PJ, mirados muchas veces de reojo por el peronismo en La Pampa. Es la primera vez que el peronismo hace una alianza formal, desde el regreso de la democracia por lo menos, con humanistas, comunistas, el Nuevo Encuentro, el kirchnerismo más del riñón. ¿Eso cómo crees que va a estar representado en un hipotético gobierno? Mira, en principio yo creo que todo lo que vos decís es cierto. Lo que pasa que hay una cosa que tiene que primar sobre eso, sobre los posicionamientos circunstanciales o las apetencias personales transitorias. Creo que si hay algo que podemos destacar de la forma de gobernar de Berna y la que compartimos, es que siempre por encima de todo está la provincia de La Pampa. Y nosotros, cuando estuvimos distanciados o cuando no compartimos la forma de gestionar del kirchnerismo, era porque se habían olvidado de la provincia de La Pampa. Y en eso creo que es el elemento transversal a todas las decisiones que hemos tomado. Y eso no solo viene de la impronta de Carlos Berna, viene desde hace mucho tiempo también. Más de una vez lo hemos visto y cada tanto el mismo Rubén Marín lo dice. Más de una vez Menem nos quiso imponer los candidatos a diputados. O sea, nuestro sentido de pertenencia siempre lo hemos puesto por encima de cualquier necesidad coyuntural nacional. Creo que, a ver, y tiene que ver también con que lo que te decía hoy, que todos estos sectores, más allá de que si algún dirigente mira mal a otro o han tenido algún problema personal o alguno de ellos ha primado por encima de lo demás una apetencia personal, queda de lado porque todos estamos detrás de un proyecto y un modelo de provincia, una forma de gobernar totalmente distinta a la que hoy tiene el gobierno nacional. Y creo que eso es lo que hemos potenciado y hemos llegado a un gran acuerdo. Yo he hablado con todos los sectores, me falta hablar con muy pocos, los otros han hablado a través de otros dirigentes. Yo quiero gobernar con todos. A mí no me interesa si son amigos míos. Si son amigos míos y tienen capacidad para estar en una función de gobierno, estarán. Pero por ser solo amigos míos, lo único que tienen acceso es comer un asado conmigo. Después, no me va a interesar tampoco si pertenecen a mi línea interna política o si pertenecen a otra, si pertenecen a alguna de las agrupaciones políticas que integran este frente o pertenecen a la sociedad que hoy no milita activamente. Yo creo que la sociedad te exige que en un gobierno estén los mejores. Y creo que ese es el trabajo. Más aún, como te decía, que es una gran transición de los grandes liderazgos que ha tenido el peronismo a una consolidación de un proyecto mucho más horizontal, por supuesto con una conducción. Yo la conducción no se la dejo a nadie, pero sí voy a consultar tantas veces que tenga dudas y que, entendiendo que cuando me tomo decisiones me puedo equivocar porque estoy perjudicando a los pampeanos. ¿Por qué crees que el peronismo ha ido de alguna manera perdiendo adhesiones, decirlo así, después de que ganó una elección legislativa donde puso todo y terminó dando la vuelta de alguna manera respecto de la PASO? Parece que no se compadece con la realidad, pero también es cierto que cualquier análisis del modo en el que se han dado las últimas elecciones generan ahora una mirada de mayor riesgo. La hegemonía no es la que era hace una década, por ejemplo, por elegir un tiempo medio arbitrario. Creo que tiene que ver con el desafío de gobernar, que la gente cada vez exige más. hoy a la gente le diste algo y la gente no piensa que es circunstancial. Vos siempre tenés que buscar algo superior. Por eso cuando plantean de que las cosas, que va a ser algo distinto a lo de Bernay, sí, porque seguramente cada gobierno gobierna en base al momento y a las circunstancias. Y si yo me pongo a defender los ríos de la Pampa y termino con que le gané un juicio a Nación, voy por el título del diario, por la gloria. Y yo creo que, por ejemplo, en este caso, creo que los ríos de la Pampa tienen que volver a ser un motor de desarrollo del oeste provincial. Creo que son necesarios y seguramente cuando logremos tener el río y tendremos que apostar de que sea un polo productivo y a su vez un polo productivo que valga por sí mismo, por la misma generación de ganancias y no porque tenga un aporte permanente del Estado. Creo que en ese sentido hay que trabajar, hay que aggiornarse, hay que evolucionar permanentemente y muchas veces cuando el peronismo pensó que estaba todo hecho, la gente le exigió más. Y cuando el peronismo no dio respuesta, la gente buscó otra alternativa, claramente. ¿Y cuál sería la estrategia distinta o seguir el rumbo que tiene este gobierno con respecto al río? Porque se han agotado, casi todas las los lugares para pedir que el río vuelva, ¿no? Hasta la Corte Suprema tiene un fallo y todavía no se cumple. Está bien, bueno, pero hace un año no teníamos el fallo. Uh-huh. Y hoy estamos exigiéndole a Nación, porque, a ver, tampoco nada es para siempre, vos lo sabés mejor que yo. Queremos y creemos que el 10 de diciembre del 2019 va a haber un gobierno de otra extracción política que mire a las provincias desde otro punto de vista, no por necesidades políticas, ni porque hoy el gobernador de Mendoza, un aliado político de Macri, nos tiene que perjudicar a los pampeanos. Creo que hay soluciones para que la provincia de La Pampa tenga lo que le corresponde, que podamos desarrollar un proyecto en serio, un proyecto dinamizador de la economía regional de esa zona, sin que afectemos la economía del sur mendocino. Usted sabe muy bien que nosotros exigimos un caudal fluvio ecológico porque estamos conscientes de que si Mendoza utiliza el agua como debe utilizarse, sobra agua. Hoy la capacidad, la eficiencia que tiene de riego en Mendoza no llega al 40%. Hoy Mendoza en muchos lados sigue regando por manto, no por goteo. Es tirar el agua. Es el agua que a su vez cae en el desierto del sur mendocino, o sea que llega agua de reuso con un grado de salinidad muy alto que no permite el consumo humano. Y en eso tiene que estar el Estado Nacional. No ponerse del lado de una provincia y en contra de otro por una cuestión política. Es como invertimos y el río Atuel hacemos las obras necesarias para que tanto Mendoza como La Pampa tengan agua. En estos tiempos a nivel mundial donde el agua es un bien escaso y casi en extinción, nosotros estamos atrasados cuánto tiempo. Mientras tanto quieren financiar en miles de millones de dólares una obra de portezuelo que ya está condenada al fracaso porque no hay caudal. ¿Por qué no potenciamos? ¿No impermeabilizamos el cauce del río Atuel? Y que haya agua y desarrollemos la Argentina. La Argentina, bueno, es La Pampa en este caso. Parece que para el gobierno nacional no es lo mismo que las tierras sean mendocinas que sean de La Pampa, porque de un lado está Cornejo, por otro lado está Berna. Y la diferencia que tiene Macri con cualquier otro presidente es que no tiene ningún rasgo, no lo veo yo, de estadista. Vos tenés que gobernar para todo cuando estás a cargo de un Estado. Y cuando estás un gobernador también tenés que gobernar para todo, no para los que te votaron y no para los que no te votaron. Creo que en ese sentido está una concepción. Y hay muchas cosas en las cuales nosotros no estamos de acuerdo y con la pregunta que me hacía Juan Pablo de por qué estábamos en contra de uno u otro, es porque vamos a seguir exigiendo federalismo. Desde todo punto de vista, en la toma de decisiones, federalismo fiscal, porque somos un país integral. Debemos llevar a un país y a su vez a nosotros a una provincia donde todas tienen acceso a los beneficios del crecimiento, del desarrollo, de la tecnología, del conocimiento, vivan donde vivan. El otro día veía un spot del gobierno provincial. En Chosmalal, en la escuela, hoy los chicos tienen acceso a internet permanente. ¿Cuánto hace que? ¿Por qué esos chicos no podían tener? ¿Por qué yo me peleo con Cambiemos a nivel nacional? Porque con el espectro 4G quieren dárselo a Clarín, a Claro o a Telefónica. ¿Dónde van a invertir? ¿Y dónde hay negocio? No van a invertir de que haya espectro disponible de 4G en el interior de la provincia. Mientras tanto, nosotros no tenemos accesibilidad, tenemos un gran problema cuando hay accidente, cuando hay incendio. Nosotros en el oeste, en muchos casos, más allá del trabajo que hace la gente de Defensa Civil, nos enteramos del incendio cuando se ve la torre de humo en Santa Rosa. Pero nosotros tenemos un cuadrado, porque el otro día cuando fueron los funcionarios que no conocen el interior de la Argentina, diciendo, no, nosotros vamos a iluminar las rutas. ¿Y vos tenés idea que en La Pampa hay un cuadrado de casi 400 kilómetros de lado? Vos tomás la ruta 35, la 10, la 20 y la 152, 151, sí, allá arriba. Uh-huh. Y un cuadrado de 400 kilómetros. Entonces me van a decir que iluminándola... Claro, el que va, ellos claro, piensan desde una mirada de un gobierno para rico, miren Buenos Aires, Bariloche, tengo. Sí, para el porteño. Tengo 4G en todo. Esa es la salida. Y bueno, esas son las peleas que damos muchas veces en silencio y que no son entendidas a nivel nacional. Creo que sí. Tiene que una mirada en la concepción de federalismo. Sergio, desde hace unos años quedó bastante claro que el problema del río y del agua es una política de Estado provincial. Uh-huh. ¿Qué otras políticas de Estado hay donde se ponen de acuerdo peronistas radicales y los que no están en ni un lado ni en otro, pero que se interesan? ¿Tenemos otras políticas claras donde que la sociedad también las ha hecho carne o no? ¿O hay, es algo construir eso? Mirá, creo que una de las cosas creo que está reconociendo toda la ciudadanía pampeana, y los partidos políticos, los dirigentes, es la política activa que ha tenido principalmente el gobierno de Berna, que tiene que ver con la política de hidrocarburos. Nosotros partimos la política de hidrocarburos y también, por supuesto, la zona bajo riego. Y como siempre se dice que cuando vos tenés capacidad de planificación, una estrategia para esperarlo, que eso hay muchas cosas de las que podemos hablar y que realmente hoy le están dando la razón de decisiones que tomó Carlos Berna en el 2003 y que eran miradas como muy, muy, digamos, desconectadas o descolgadas en ese momento. Hidrocarburo, cuando llegamos, era ingreso era marginal, 0,5 de los ingresos provinciales, hoy llega al 15. Hoy seguimos siendo una provincia con petróleo, no una provincia petrolera, pero defendiendo. Nosotros somos casi la única provincia del interior que tenemos nuestra propia ley de hidrocarburo y que le exige al que viene a invertir un 20% para la empresa Pampetrol. Durante mucho tiempo la oposición se dedicó a pegarle a Pampetrol porque era deficitaria, por supuesto, y sí, lleva tiempo. Pero bueno, hoy tenemos una empresa que es superavitaria, que ha generado una red de estaciones de servicio, que si bien es cierto, hoy no logra a través del precio generar un ámbito regulador del precio, sí da la posibilidad de que haya combustible en localidades donde no viene YPF, porque en cierta manera cumple una función social. ¿Hay alguna posibilidad de que haya en la mayoría de las localidades estaciones de Pampetrol? Esa es la idea. Nosotros, digamos, en el crecimiento de Pampetrol, y puede ser una petrolera pampeana, ¿sí? ¿Por qué no? Pero aparte tenemos la posibilidad de generar nuestra propia demanda. Ustedes saben bien que el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de los municipios y de todos los organismos descentralizados necesita de combustible. Ahí como mínimo nos ahorramos el componente impositivo. Claro. No sé lo que nos cuesta al resto de los pampeanos. Y bueno, creo que tiene que ver con la política de lo que hay que hacer. Porque de dónde venimos... O yo me dicen, y sigue la continuidad de Berna. ¿Y por qué no lo hace Berna ahora? Porque son todos procesos. La zona bajo riego. Hoy vemos que hoy es un área muy apetecible para grandes bodegas. ¿Y por qué logramos darle infraestructura a una zona que, por cuestiones climáticas, realmente reproduce climas de Francia, traen las mejores cepas, y que ustedes saben bien, hay vinos con muchos premios. Ustedes saben bien, dijo, ¿eh? No, todos sabemos bien. Ninguna connotación anexa. Pero bueno, lo único bueno, en lo del petróleo no nos dijo. Ustedes saben bien. Ahora, que ahora, al vino se hace. Déjeme terminar la frase. Saben bien porque les gusta tomar de buena calidad. Claro. Y después, bueno, lo último que quiero ver de la visión que tuvo Carlos Benítez, que nosotros compartimos. El desarrollo de la industria frigorífica. 2003-2007, con, digamos, en cierta manera, con una estructura... de una capacidad ociosa, de que no se sabía... Primero, junto con el capital privado, pusimos en marcha el frigorífico de Speluzzi. Después el de Bernasconi, que en cierta manera planteaban de que era uno de los muertos. De cosas. Bueno, hoy vemos que el mundo requiere carnes argentinas y somos la provincia que potencialmente está en condiciones de generar divisas para la provincia de La Pampa. Tenemos, o sea... Carnes Pampeanas se está ampliando. No tienen hoy por hoy capacidad ociosa. Bernasconi ya se está preparando para poder exportar a la Comunidad Económica Europea. Trenel, que a su vez también necesita de obras para el servicio local, están aggiornando el frigorífico, que a su vez lo compró el frigorífico de General Pico, para poder exportar a la Comunidad Económica Europea. China va a empezar a demandar carne. Nosotros estamos posicionados. Creo que la industria frigorífica, el auge hoy de la industria frigorífica, nos da la razón de haber apostado en su momento algo estratégico. Claro, que en el medio quedó casi muerto, parecía, ¿no? También, porque las políticas... Sí, pero siempre, fíjate, siempre tiene que ver con decisiones, a nuestro criterio, equivocadas del gobierno nacional, sea el gobierno de turno. ¿Te da lo mismo enfrentar en la elección a Kroneberger que al Colo McAllister? Sí, claramente. No, seguramente habrá dos nombres, dos candidatos a gobernador, o tres o cuatro, no sé lo que será la oferta electoral, pero lo que está en juego es el modelo de provincia, la forma de gobernar. Claramente, hoy Macri gobierna para los ricos, está destruyendo la clase media y es el modelo que nos quieren imponer en la provincia de La Pampa. Y en La Pampa claramente gobierna para todos los pampeanos. Y creo que en nuestra campaña tenemos que poner énfasis en eso. Nosotros, yo lo dije en el Congreso de Quemú este año, de que íbamos a tener la satisfacción de que se compulsaran 35 años de gobierno justicialista. Estamos en condiciones de hacerlo. Y bueno, creo que estamos muy alegres de que la ciudadanía pampeana nos dé el premio, nos dé el castigo de esos 35 años, porque realmente pensamos que a partir de haber fortalecido lo que es la infraestructura desde todo punto de vista, hay industria incipiente, nos permitiría armar un nuevo proyecto de provincia mutando de la matriz agroganadera a la matriz industrial. Creo que están dadas todas las condiciones porque desde el punto de vista de infraestructura hemos desarrollado todos los sectores de la economía, y un gobierno, creo yo, para un proyecto de gobierno para otros 35 años de gobierno peronista. Hace un rato, a la pasada, dijiste que casi diste por hecho que el 2019 va a haber un gobierno de otro signo político a nivel nacional. ¿Estás muy seguro con eso? Mira, nosotros estamos haciendo lo posible y lo imposible. No solo estamos mostrando un norte con la concepción y la formación de este frente en la provincia de La Pampa, que te lo vuelvo a repetir, no es solo electoral, sino que es programático y seguramente va a ser de gestión. Y queremos, en cierta manera, que los dirigentes nacionales tengan la sabiduría y la capacidad de dejar de lado el ego, dejar de lado la quintita personal y pensar en todos los argentinos. Si ellos dejan el ego, no va a haber ninguna duda de que el próximo gobierno va a ser peronista, va a tener raíces peronistas. ¿Imaginás en la campaña pampeana que el megaestadio, uno supone, va a estar en el centro de la escena, lo va a poner la oposición, aparte porque vos sos cara visible de ese proyecto? En el 2007 eras ministro de Bienestar Social en ese momento, y que esperaban inaugurar ese mega estadio. Bueno, ¿qué tenés para decir hoy, pasado tanto tiempo, y cuando se promete también que va a ser de alguna manera concluido, de otra manera sería? Mira, claramente te voy a repetir lo mismo que cuando tomamos la decisión en el año 2006 de construirlo. En ese caso tenía un objetivo de ser sede de los Juegos de la Araucanía 2007, es que es un espacio que Santa Rosa como capital de provincia se merece. Seguramente hubo vaivenes desde todo punto de vista. Hay una cosa que yo siempre defendí y está demostrado, y por eso no, si bien hubo atisbos de investigación, el Estado actuó correctamente, no hubo ningún tipo de malversación de fondos públicos. Por más que me digan, tienen números. Desde el momento que la provincia tuvo que suspender los trabajos, hubo una desertificación. Se le descontó a la empresa lo que se le había pagado de más por empezar a hacer el techo. Por eso las chapas que hoy vemos no son de la provincia, son de la empresa. La provincia no las pagó, nunca las pagó. Y en ese momento, a valores históricos, se gastaron 32 millones de pesos. No hubo nunca más un solo dinero puesto en eso. Seguramente la empresa hubo encontronazos entre la empresa y el gobierno que nos siguió, gobierno peronista también de Oscar Mario Jorge. Nosotros desde la Cámara de Diputados, en nuestro sector, rechazó un acuerdo con la empresa que le permitía en cierta manera que la empresa se desligara de las culpas que tiene, por eso el juicio sigue. se están retenidas todas las garantías de contratación, de oferta. Y bueno, y hoy se está licitando por lo que realmente vale. Lo voy a repetir, Santa Rosa necesita, ustedes han recorrido el país, saben que necesitamos un espacio para desarrollo cultural, para desarrollo deportivo, y para que lo que muchas veces nosotros entendemos, debemos insertar a La Pampa en el contexto nacional de todas las actividades culturales, deportivas, porque realmente nos lo merecemos. O sea, vemos que muchas veces espectáculos culturales, espectáculos deportivos van al interior a que lo disfruten los habitantes del interior. Nosotros no podemos en eso. Y creo que realmente, lo vuelvo a repetir, para mí, porque a mí me dicen, y habría que hacer tal cosa, ¿y qué no se ha hecho porque se hizo el megastadio? Muchos dicen el hospital está en construcción. Las rutas se han hecho las que hacía falta. Por supuesto, ahora tendremos que remediar el desastre que nos hizo el gobierno nacional al no arreglar la ruta 35. Escuelas nos faltan. Infraestructura en la provincia de La Pampa está faltando, por supuesto, una deuda que tenemos con Santa Rosa de las cloacas. Pero hay hechos que de la realidad y que dicen que realmente la promesa de Carlos Berna se ha cumplido. En esos 3 años de gestión, la provincia de La Pampa invirtió 400 millones de pesos del presupuesto de todos los pampeanos en Santa Rosa. La municipalidad solo 20 con ayuda del gobierno nacional, por supuesto. Sabíamos que es una obra de magnitud nacional, pero todavía estamos esperando que nos digan cuál es el plan director, claro, sí, qué sí. Hacer, cuánto vale. Y en eso también tiene una concepción de Estado. Cuando nosotros decidimos y propusimos que el proyecto de plan director lo haga la Universidad Nacional de La Pampa, no, nos trajeron una consultora. ¿Es el modelo de Estado? Cuando hablamos dos modelos, compulsamos dos modelos, bueno, ¿cuál es el rol del Estado que tiene que tener para un modelo y cuál es el nuestro? Sergio, vos vivís en Santa Rosa hace cuánto tiempo. Y 35 años, y ahora el 9 de enero, afincado. ¿Te sentís más piquense santarroseño? ¿Te definís cómo es? No, soy santarroseño, tengo una esposa santarroseña, 3 hijos santarroseños. Pico está vinculado a mi niñez, a mi adolescencia y a mis amigos de la infancia. O sea, ya hace 35 años, o sea, tengo 56, así que soy mucho más santarroseño. En eso siempre Santa Rosa me tiró desde que fui estudiante. Uh-huh. Pero sos mitad. Hincha de Costa Brava, por ejemplo. A ver. El otro día con este tema de las pasiones y de la final de la Copa Libertad, puedo hablar, sí, ¿no es cierto? Sí, no, festejar. Bueno, más o menos. Sí, más para o mí menos. Es un bueno, tema. Pero no, ya, no, ya no vamos a se, de, está medio no, se, de moda, se está de jugando moda. El Mundial surgió, de Clubes, los sí, de la Libertad. Surgió el tema de la película de Francella. El secreto del foco cuando dice, sí. Vos podés cambiar muchas cosas, pero nunca la camiseta. Claro. Y en esto es lo mismo. Que me tira porque fui jugador, fui dirigente y hoy tengo creo que te lo dije en un reportaje radial. Tengo el orgullo de que hoy quienes dirigen Costa Brava son jugadores que estuvieron cuando nosotros éramos dirigentes. Uh-huh. Aman a la camiseta y creo que eso es lo bueno, digamos. Porque yo sinceramente me saco el sombrero. Hoy tener abierto un club ya es importantísimo. Uh-huh. Con lo que cuesta, desde el punto de vista económico, de esfuerzo y todo, tener un club abierto, por eso creo que el deporte tiene que ser, es uno de los pilares fundamentales del crecimiento humano, ni hablar. Bueno, yo quería redondear, como santarroseño, ¿qué intendente vas a votar en febrero? No, yo es un voto, por supuesto, yo sé bien a quién a votar, pero en cierta manera, por una cuestión de lógica y de sanidad, digamos, de no interferir, porque... No quiere que hacerme quilombo, eso es lo que está diciendo. Yo le hago la traducción. El exégeta. No interferir, yo no quiero con mi posición, en cierta manera, señalar algún voto, desviar algún voto, y creo que muchas veces cuando se habla del dedo, no se habla del dedo, cuando realmente, en este caso como en Santa Rosa, más de un compañero tiene la posibilidad y el interés y el deseo de jugar en la interna, así lo hacemos. Lo que sí, seguramente cuando pueda, y llegue el tiempo, me juntaré con todos los candidatos y exigiéndole, como peronista, como próximo gobernador, de que el 17 voy a estar levantándole la mano en el partido justicialista al que gane, pero exigiendo al que los que perdieron que se columne. Creo que Santa Rosa necesita un intendente peronista. creo que es necesario salir de la decadencia, que Santa Rosa vuelva a ser la capital de los pampeanos desde todo punto de vista. Bueno, hacemos otra bonita página musical y después vamos a retomar con otros temitas. Ya nos hablamos de fútbol. Sí, después. Sí, vamos a hablar de fútbol. ¿Y qué jugaba? Porque yo no dijo de qué jugaba. Nina Yanes, que nos está operando y musicalizando, elige este bálsamo ahora para esta charla. Ajena. Sigo vivo y sigo acá, como cerdos y juristas de un discurso moralista. Me da gracia, me da miedo lo que se esconde detrás. Dale que nunca estamos solos, solta la voz, hacete escuchar. ¿Cómo les duele la verdad? Dejan ver como una ave que abre el cielo y en su vuelo el resplandor deja huellas a su paso para la revolución. Si nunca estamos solos, solta la voz, hacete escuchar. ¿Cómo les duele la verdad? ¿Cómo les duele nuestra verdad? En el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. No hay comienzo sin acción, somos mucho más que dos. Si el destino nos cruzó, vamos a alzar la voz. No hay comienzo sin acción, somos mucho más que dos. Si el destino nos cruzó, vamos a alzar la voz. No hay comienzo sin acción, somos mucho más que dos. Si el destino nos cruzó, vamos a alzar. Radio Kermés 106.1. Nuestro lugar en el mundo. 106.1. Radio Kermés. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa. Por una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Afiliate por los derechos de las y los trabajadores universitarios. Teléfono 560430. Dirección Emilio Civit 143. En Facebook, ADU La Pampa. Nuevo encuentro en La Pampa. Eduardo Tindiglia, diputado provincial. Sumate a militar. Búscanos en Facebook como Nuevo Encuentro La Pampa. Estudio Jurídico Integral Di Napoli. Más de 45 años de historia, trabajo y prestigio. Asesoramiento integral para sus problemas. Contamos con profesionales especialistas en causas civiles, sucesiones, siniestros viales, patrocinio laboral y defensas penales. Consulte y asesórese. Teléfono 02954-422494. En la web estudiodinapoli.com.ar. Correo electrónico estudiodinapoli@gmail.com. Nova Pizza. Bueno es lo que se comparte. Estamos en Irigoyen y 25 de Mayo, en el centro de Santa Rosa. Pedidos al 418585. Bueno es lo que se comparte. Nova Pizza. Telebingo Pampeano. En junio es mundial. Sí, para alentar a la selección, con tu número de cartón, todos los domingos sorteamos un Smart TV 50 pulgadas. Además, todos los bingos de todas las rondas ganas una pelota FIFA World Cup. Y si el bingo sale antes de la bolilla 50, te llevas una camiseta oficial de la selección argentina. Pero hay más, porque con Rebingo y Mini Telebingo podés llevarte el kit mundial. Llévate un Smart TV 32 pulgadas, más la pelota, más la camiseta. Todo como premio a bingo, más el pozo acumulado a bolilla 41. Junio es mundial en Telebingo Pampeano. La pasión se vive más con Telebingo Pampeano. Siempre sale. El gobierno de La Pampa, a través del Centro Provincial de Inclusión Previsional, te ayuda con tus trámites jubilatorios. 0800-666-8575. Comunicate gratis con nosotros. Respondemos tus consultas y te ayudamos con los trámites para jubilarte. Llámanos. Gobierno de La Pampa. Fin del espacio publicitario. Salieris. Es lo que hay. Acompañémoslo, Juan Pablo, en esta última galopada. Yo lo miro. Disfruto el momento. Vos no sos un hombre a caballo. Disfruto el momento. Es un año sabático, un año sin goce. Pero está bien, pero yo disfruto. Veo lo que están haciendo y lo disfruto desde afuera. Lo miro así. No quiero participar. Bueno. Apareció el famoso rector de la dictadura, Leopoldo Rómulo Casal, porque tuve que leerme unos capítulos de Asquini acá. No, un poco distraído mirando. Pero bueno, Leopoldo Rómulo Casal, que era, yo me lo acuerdo de haber sido convencional constituyente en el 94, en el radicalismo, cuando... Tomá. Sí, no me acordaba el bigotito, ¿vos dijiste bigotito? ¿O en esa época usaba? Finito, ¿no? Ajá, mira. No, capaz que era como el presidente que se lo sacó ahora. No garpaba ya en el 94 el bigotito, Juan Pablo. Mirá vos, estoy viendo la foto, Está Teleriarte, qué época. Convocatoria independiente, ¿no era eso? Y sí, claro, todo el movimiento federalista pampeano, la universidad también era un coto en algún momento. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Cuándo lo conociste a Berna y cómo? Debe haber sido en esta época, porque pasó por mi casa y yo alcé un colchón. En la camioneta que veníamos... Porque vinimos a vivir en una casa del barrio Empleado de Comercio sobre la calle San Luis. ¿Pero qué edad tenían? ¿Qué hacían? ¿Por qué seguían? Y yo tenía 21 años. Ajá. Vine a trabajar acá. O sea, la posibilidad que yo tenía de trabajar y venía a estudiar. Tuve esa posibilidad. Y entré a trabajar en el APE. Y bueno, ya el otro día charlando en Santa Isabel con José Luis Rodríguez. El intendente. Del intendente. Yo conocí Santa Isabel en el año 84. Porque fui en el APE a poner en marcha el sistema de facturación de medidores. Si me ven ahora me matan, porque antes no pagaban la luz, ahora con lo que claro. Vale. Pero realmente, digamos, fui parte del gobierno de Carlos Bernas desde el año 84. Vine el 9 de enero y bueno, vivíamos en una casa de la calle San Luis que nos habían prestado y éramos 14, 15. Había que levantarse a las 5 de la mañana porque había un solo baño para bañarse. Pero ¿qué es lo que compartían ahí? Vos me decís, pasó por casa y cargué un colchón. ¿Cómo porque fue? Porque teníamos que traer el colchón para poder dormir acá en Santa Rosa. En Pico, pasó por tu casa, cargaron un colchón y se vinieron a vivir al empleado de comercio. Exactamente. Yo vine después, porque yo me tenía que renunciar al banco español. Sí. Dejé un viernes y el lunes estaba acá. Pero antes ya habíamos venido a armar todo el gobierno y, por supuesto, yo no fui funcionario de entrada. Vine, el objetivo era estudiar y... ¿No lo conocías de Pico? ¿Eh? De Pico no lo conocía. No, lo conocía de la campaña nada más, de estar en la campaña, en las previas a la elección. Ah, elección del gobierno de Marín, donde Berna fue ministro de Obras Públicas. Exactamente. ¿No? Ahí está. Claro. Está bien. Y lo conocés desde ahí muy bien. Sí. Uno desde afuera siempre tiene la manía de etiquetar un poco. O de el análisis a veces requiere eso también, simplificar para hacerse entender. Berna es un poco extraño políticamente. Y eso no implica ni bueno ni malo. Toma decisiones y tiene conductas que son extraordinarias en el sentido literal del término. No es lo normal. Y en la última gestión también, de alguna manera, sorprendió o nos sorprendió a algunos que lo teníamos más como alguien dado a las buenas relaciones con el establishment, que fue rueda importante en la época neoliberal de los 90. En tu caso, este Berna, que yo puedo decir de nuevo, entre comillas, ¿lo conocías? ¿Es así? ¿No notas diferencias? ¿Crees que solamente se adecua a las circunstancias? No, para mí el mismo Carlos Berna de siempre, o sea, el amigo, la persona muy, muy dada, pero yo lo he dicho y no es un acto de soberbia, yo a Carlos le entiendo más los silencios que las palabras. Son muchos los silencios, ¿eh? No, o eran, pero, en eso también Realmente, es más, digamos, una de las ventajas que yo puedo tener con respecto a otros dirigentes, ya desde el gobierno anterior, que yo muchísimas cosas no tenía que consultarlas. Yo las decisiones que he tomado en la diaria era porque ya sabía hacia dónde iba Carlos y cuál era el objetivo. Después seguramente, a ver, vos decís una especie de mutación de Carlos Berna, precisamente en el tema del contacto con la prensa, ¿no es cierto? Y muchas veces tiene que ver con los tiempos, porque yo he acostumbrado a estar con la prensa desde que estoy en la gestión pública y entiendo las razones, entiendo los motivos de por qué ciertas posiciones, ciertas preguntas, las respeto y muchas veces la comparto. Él lo dijo, creo que en un reportaje, no me acuerdo en qué medio, hace un año, en esta gestión, le dijeron también, ¿por qué vos viste también? Porque en la primera gestión acceder a tener un reportaje con Berna era difícil. Era otra cosa, sí. Y bueno, y él de acá no tuvo problema, creo que él lo dijo. Son procesos de entender que muchas veces la prensa no es un cuco, que la prensa hace tu trabajo y que es necesario. Quizá muchas veces no aparecen buenos consejeros de decir, mira, no te conviene para tal o cual medio. O a mí me han dicho, ojo con aquel periodista, ojo con aquella periodista. Y yo digo, ¿qué me puede preguntar que yo no pueda contestar? ¿No? Y bueno, pero también, digamos, a ver, y son etapas y son, circunstancias y momentos que vivió cada uno. No te olvides vos que, por ejemplo, qué sé yo, Carlos seguramente está formado y siempre lo dice. Cuando él le pidieron la renuncia como profesor de la UTN en Pico, el que le estaba pidiendo la renuncia tenía una pistola en el escritorio. Y bueno, son formas que tienen que ver, pero digamos, a ver, a Carlos se lo entiende, yo lo entiendo, o sea, son 35 años, digamos, con cualquier persona con la cual viviste 35 años desde lo político y entendiendo hacia dónde iba, creo que no tiene, digamos, cosas en las cuales se haya equivocado. Por supuesto que ha tomado decisiones que a mí me han costado muchísimo entenderlas. Uh-huh. El tiempo, seguramente, me dijeron tenía razón, pero que en el momento no las entendí. Por eso creo que es una de las condiciones que hoy, digamos, para resumir lo que es Berna, es un visionario. Él creo que mucho antes que nosotros, y en eso creo que uno de los desafíos a aprender, es hacia dónde va la gente, dónde van las necesidades de la gente. ¿Lo llamarías para ocupar algún lugar en un pensado gobierno a Juan Carlos Tierno? No. Yo siempre lo resistí a Tierno. Ustedes saben bien. Y una persona que ha usado los cargos públicos para violentar la ley no va a estar a mi lado. Toma, entre este nuevo Berna, entre comillas, al que yo refería, la cuestión de la prensa sí, es así, ha cambiado. Igual no me parece lo más importante, sino parece que siempre miramos el ombligo del periodismo, si me da bola, está. Pero digo, ha tenido un tinte desde lo económico, incluso potenciando las cooperativas. Digo, si uno mira lo que hacía en los 90, insisto, él podrá decir no había otras circunstancias, ha ampliado su frente político hacia un sector que impensado hace un tiempo. Y hay un detalle también, me parece fundamental. Los legisladores pampeanos, vos y los otros diputados nacionales, tuvieron un papel clave en la discusión del aborto en el Congreso Nacional, que finalmente después en el Senado salió para otro lado. Pero esa postura que lo hizo aparecer a Berna como, dirían, ¿cómo le dijeron a el Macri? Feminista, el feminista menos pensado. Menos pensado. No, digo, ¿cuánto hay en esa postura? Vos lo explicaste enseguida, que fue un voto estratégico, elegiste esta palabra. Y a partir de eso también pregunto, ¿cuánto hay en esa decisión de convicción, de aprendizaje? ¿Cuánto hay ahora a partir de lo que ocurrió desde entonces, que me parece que es una ola de muchísima potencia, lo que venimos en general aprendiendo y comprendiendo? Mira, más allá de la connotación que tuvo el tema del aborto, creo que fue un voto estratégico, pero un voto casi cantado. Si nosotros planteamos desde nuestra doctrina la ampliación de derechos, claramente enfrentamos y analizamos el tema del aborto en la necesidad de otorgar el derecho a la mujer. Nosotros no estamos legalizando la muerte, estamos dando la posibilidad a una mujer que decida. Creo que fue ampliar derechos ese tema. Después, si vos lo analizás desde el punto de vista cultural, lo analizás desde el punto de vista religioso, y vas a llegar seguramente a una conclusión totalmente distinta. Pero nosotros siempre tuvimos en cuenta, y esto tiene que ver con mi pasado como ministro de Bienestar Social a cargo del área salud, como una cuestión de salud pública, claramente. Uh-huh. O sea, nosotros que tenemos responsabilidades de ampliar derechos permanentemente, no creo que tuviéramos ninguna duda en cómo íbamos a actuar. Y en esto yo lo charlé con Carlos posterior a que él lo dijo públicamente, que la mujer tenía el derecho de decidir sobre su cuerpo. Creo que, a ver, se ha magnificado tanto, como tantas cosas, se analizan temas importantes en la Argentina, pero se analizan de tantos puntos de vista que terminan desvirtuando y banalizando el análisis. Y creo que eso, perdimos el objetivo de definir claramente que una cuestión de salud pública, donde una mujer tiene un derecho, no le estamos obligando a nada, porque no estamos obligando a nada. Y bueno, pero en un momento se instaló y se logró decidir la cosa entre la vida y la muerte. Y no es así. Es más o menos derecho la discusión. Bien, está claro. Bueno, ¿vamos a relajar o qué ibas a plantear? No, ya que estábamos hablando del aborto y todo, cómo estaba viviendo en esta ola de denuncias, ¿no? Que ha habido por violencia de género, por violencia de género, bien digo, por violaciones y algo que ha tocado a la provincia de La Pampa, como fue la de Marino, ¿no? Que iba a ser el candidato a gobernador por el radicalismo. Sí, mira, realmente es un hecho aberrante que me toca como legislador, porque ahora se pone en tela de juicio el Congreso, me toca como político, porque creo que también aquellos que no quieren la política también meten a todos en la bolsa, pero más me toca como hombre. Yo siempre tengo un gran respeto por mis semejantes y más por la mujer. Para mí, y lo digo permanentemente en el orden de mis acciones y en mi vida personal, mi esposa debe caminar a mi lado, ni atrás ni adelante. Somos iguales y en el respeto es algo mutuo. Yo no tengo, y menos aún teniendo la posibilidad de tener una ascendencia sobre la mujer porque tengo un cargo o porque en cierta manera el futuro económico de esa mujer depende de mí, tengo la posibilidad de hacer uso de esa persona desde todo un punto de vista. Desde lo sexual, desde lo personal. Yo no puedo forzar a una persona a pensar distinto o a trabajar distinto porque yo tengo ascendencia sobre eso. Yo siempre, y en esto quienes han tenido la posibilidad de trabajar conmigo, yo he formado siempre grandes equipos de trabajo, donde lo único que aparece distintivo de que yo soy el jefe es el sello. La única manera de construir creo que es con equipos de trabajo, y lo he hecho en todos lados, y seguramente no soy yo quien tiene que decirlo, pero creo que en el respeto por el semejante, más por la mujer, creo que está la definición de cuál es mi posición. Sí, muy apenado, porque esto no hace más que seguir desvirtuando a la política por la accionar de los malos políticos. La política es una herramienta maravillosa, transformadora, que te da la posibilidad de transformar la vida de los habitantes para mejor, y utilizar las prerrogativas que nos da el poder circunstancial en beneficio personal, y lo hablo de todo punto de vista, es realmente una canallada. Y bueno, seguiremos luchando, porque hoy hay un estereotipo de legislador, de político, que cada vez está más bajo, porque pues son los ejemplos que los mismos políticos logramos conseguir. Lamentablemente, siempre la noticia es la mala noticia, no la buena noticia. Y bueno, en el Congreso Nacional sobresalen estos hechos, y sobresalen las grandes actores mediáticos antes que los que trabajan. Pero bueno, son reglas de juego. Yo siempre lo digo, cuando veo que se trata de masificar y de generalizar la actitud de un legislador sobre el resto, y me duele muchísimo. Duele muchísimo porque están las antípodas de mi persona y pone dudas sobre el resto. Y cuando veo que para los medios nacionales el estereotipo del legislador, por ejemplo, es Carrió, y yo muchas veces tengo me replanteo de cómo debe ser la actividad pública para realmente mostrar que hay otra cosa. Hoy vemos que Carrió es un operador político del gobierno al cual le ha encontrado una fuente de sustentación pagándole el sueldo a fin de mes de diputada. No es diputada. Yo hace tres años que estoy en la Cámara de Diputados. Una sola vez la vi en una comisión. Lo que no se ve, el trabajo en comisión no se ve. Y bueno, ustedes lo ven en los medios cada vez que hay en horario central. Y cuando las votaciones aparece Carrió. Ahí tiene asistencia perfecta. Pero bueno, lamentablemente es el estereotipo, el ejemplo del legislador que los medios nacionales nos tratan de imponer, ¿no? Vos recién decías con respecto a esto de la mujer y lo de Marino, que por ahí un mal político mancha a todos. Pero a mí me parece, por lo menos en La Pampa, hay ejemplos claros que el Partido Justicialista como institución bancó a Roger, bancó a Cava, a casos importantes de juicios procesados, condenados por delitos de trata, por facilitar la prostitución. Ahora el radicalismo todavía creo que no dijo nada del caso de Marino. Ahí hay una responsabilidad ya más institucional del partido. Si salen a desmarcarse, si salen a hacer autocrítica o por lo menos a encubrir con el silencio. Mira, claramente nosotros lo hemos repudiado, o sea, ante cualquier pregunta. El tema es lo siguiente: ¿hasta dónde tenemos poder nosotros? Porque estas personas de las cuales estás hablando vos siempre han llegado por el voto popular, y muchas veces la han reelegido después de este problema. Y que creo que tenemos que dejar actuar mucho más a la sociedad y no tomar decisiones nosotros. Nosotros en el partido no tenemos la posibilidad de expulsar a un intendente. Y aparte porque en muchos casos, y cuesta, y vos me podés decir, es la muletilla, pero tenemos que tener cuidado de cuando nos desviamos de como mínimo plantear el como es el principio de presunción de inocencia. Sí, por eso, a ver, el hecho Marino es aberrante, pero aparecen, como en la Argentina aparecen, después de casos resonantes en todos los ámbitos, aparecen los modismos. Y todo, como está todo de moda, mezclamos todo y ensuciamos a todo. Creo que realmente es cierto que hay denuncias totalmente contundentes, y en esto siempre voy a estar del más débil. Pero creo que nosotros siempre nos hemos subsumido a la decisión de la gente cuando vote. De todos modos, Sergio, sí. Digamos, la actividad política que vos describiste como transformadora y demás, requiere de los dirigentes eso, ¿no? Que dirigir, justamente, que conducir, como vos decías, yo voy a conducir. Eso es marcar un camino, ser guía, porque si no, todo depende de la gente, entre comillas, o de lo que te dice una encuesta. Uno tiene la sensación, en el caso de Roger Cava, que puntualmente el peronismo se tiene que hacer cargo, que son dos casos de impunidad en los que no hizo poco y nada, más bien nada. Mira, de hecho, Cava va a ser candidato a intendente ahora, no sé, capaz que te toque en campaña compartir un acto con él, por ejemplo. Sí, pero Cava volverá a ser intendente si la sociedad de Macachín lo vota. No, seguro. Creo que la sociedad de Macachín está en las condiciones de castigar. Sí, sí, sí. Pero en tu, supongamos que vos como líder de esa boleta vas a tener que decidir acompañarlo y dejar que te acompañe. Y hoy por hoy, si Jorge Cava es candidato del peronismo, porque lo avalaron los afiliados de Macachín al no poner una lista enfrente. Claro, sí, sí. Lo que hay que tener muy en claro es que cuando las decisiones dependan exclusivamente de mí, ahí yo quiero que me juzguen. Como Juan y me planteaba un caso y se lo dije claramente. Un caso, el de tierno. Exactamente. Ah, claro. Exactamente. Está bien. Yo en ese sentido tengo muy en claro y hacia dónde voy. Y te vuelvo a repetir. Igual, Sergio. Denoto cualquier tipo de conducta que avasalle a un semejante, principalmente la mujer, pero también sé hasta dónde puedo llegar. Y vuelvo a repetir, lo importante que tiene la democracia es que la sociedad puede castigar y premiar cada 2 años o cada 4. Bien. No hablamos de fútbol. No hablamos de fútbol, no contó. Después se puede ir diciendo que no... Que claro. Yo iba a hablar de la Liga de Veteranos, no sé de qué otro fútbol querían hablar. ¿Estás jugando al fútbol ahí en la Liga? Estoy jugando al fútbol, pero bueno, estos días no he podido ir y mañana me pierdo la final, tengo que estar en Buenos Aires con la sesión. ¿Con quién jugás en Veteranos? ¿En Veteranos? Estoy jugando en Osdop, con Julio Pérez, Tergidio Pérez, bastante más grandes que vos, ¿o no? Sí, lo pasa, son categoría mayor, más de 50, de 55. Hasta el año pasado estuve en la categoría más baja, donde compartí equipo con Marcelo Monge, con Osvaldo Lucero, con Hugo Erro, con el cordobés Aliol, con el Madera Kalinger. Y ahora, por una cuestión de edad, pasé al primer año de la última categoría, 50-56. Y... ¿aspirás a algún beneficio arbitral así? lo hay, aunque no aspires a ello. La gran San Paoli, ¿no? Decirle al árbitro. No, de mi punto de vista. No creo que mi presencia sea intimidante. Bueno, ¿nos quedó algún tema que tratar, les parece? No hablamos de boliche, de música. No hablamos de nada, pero bueno. ¿A dónde se bailaba en Pico? ¿De qué palo sos musicalmente? Música latina. Por ejemplo, ¿cómo? No, rock nacional. Ah, Heredia, Gieco. Ah, nos mezcló Charlie. Mucho, ¿no? Porque tiro latina, yo claro, me imaginé algo melódico. No, pero también, no, tampoco. No, pero a ver. Folclore latinoamericano. Lo que se llamaba fusión. Muchas veces me dicen, pero estás escuchando lo que la letra. Me dejo llevar mucho más por la melodía. Sí. Y sin embargo tiraste a Víctor Heredia y Longeco, que sí, se caracteriza. Bien, bueno, no, está bien, claro. Bueno, pero digo, en el resto lo que es latino, porque, uh-huh, a ver, hay un montón de letras, por ejemplo, de Arjona, que no van a contramano de lo que estoy diciendo, pero por ahí la melodía te lleva, ¿viste? Porque, a ver, y bueno, sí, que no te lleve, ¿eh? Arjona. No, señor. No, de las y por supuesto, un chico nuevo como es Juani, ¿cómo es? Sí, no es tan nuevo, ¿eh? No es tan nuevo. Hablando de chapa. Era de boliche, peña. No, mirá, años mozo, en Pico, bueno, nosotros variábamos lo que era Vianela o Casablanca porque hacíamos matiné para juntar plata para lo que te contaba hoy. Y después los bailes de ferro de argentino. Estaban los viernes argentino, los sábados ferro y los domingos supergala de Independiente. Supergala. Aquí, supergalas, uh-huh, de Independiente. Ahí lo conocía a Daniel Magal cantando, así que mirá vos. Tomá, papá. No, pero también en argentino había Vox Day, ¿eh? Tomá. Bueno. O sea, había, en esa época había. Se han perdido esos bailes grandes, ¿no? Y después uno acá en la época de New Star, ¿no? ¿En serio? No, sí. ¿Tenían las chapas largas o no? No. ¿Cómo? Adelante, el cafecito primero. Primero la previa ahí. Estaban Nairobi al lado. Claro, Nairobi. Así que eras de New Star. Exacto. Mira, no habremos el café cruzado. La O. ¿Te has cruzado? No, no podemos haber. Sí, sí. Yo fui Pablo unos pocos años. Sí, pero ya estaba cerrando cuando yo llegué. Ah, ¿sí? 84, más o menos. Mirá. Después se puso de moda un verano, creo, más dos, ¿no? La fábrica, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. Y después, allá arriba, que fue Tobogán. Tobogán. Sí, después había un boliche que lo habían puesto. También era, o sea, nadie, o sea, todos querían hacer una especie de contra New Star y siempre caían. Y un boliche que hoy está en la estación de servicio en Pico, sí, y claro. Dimensión. Y julio. Dimensión. Sí, así se llama. Eso no era tenía un subsuelo. Claro, eso no era el boliche de Tierno. Ya que estamos. Sí. Bueno, después los bailes universitarios. Nosotros, cuando Esteves Leite fue rector, fue secretaria de extensión universitaria, se me fue. Asquini. Doris, la señora de Giles, ¿cómo me acuerdo? Doris Gonzalo. Ella fue, y nosotros éramos el equipo de trabajo de ella y pusimos en marcha el comedor universitario, que primero funcionó en la Luro entre Córdoba. Mirá. Y Entre Ríos. Después casi en el local del Colo. Hicimos convenio acá en La Falucho, que es el local de los jubilados de Pelea Nacional. Pero volvió el centro estudiante, volvió, no funcionaba todavía en la Luro. Y ahí pusimos en marcha el ticket y todas esas cosas, donde el comedor universitario en el centro estudiante. Y hacíamos baile después ahí, baile universitario. Y ahí es donde empezamos nuevamente a través del ticket, los estudiantes pudieran comer a un precio razonable. Trabajamos en esa época también como parte del MUT, Movimiento Universitario Peronista. Mira. Con eso llegamos, acompañamos a Doris Gonzalo en su gestión como secretaria de extensión universitaria. Bien, Sergio Cilioto, muchas gracias por gracias venir a charlar y si quedó algo por aclarar, ratificar, rectificar. Tendremos tiempo. Saludar, agradecer. Y ahora también, hacelo brevemente, si querés, micrófono abierto para que digas lo que se te canta, si querías hablar de algo que nos surgió y demás. No, realmente muchas veces si hay una de las cosas que a mí me dicen que tengo que cambiar y yo les contesto tan mal, no me fui hasta ahora. Digamos, decir un poco más de simpatía, pero yo en la intimidad soy, o sea, en la actividad pública creo que tengo demasiada responsabilidad y no me da por ahí la simpatía. Tengo otro aspecto de concentración y porque es así. Me vivo exigiendo demasiado. Algunos dicen que es un defecto, para mí es una virtud. Pero después en la intimidad todos me conocen y desde General Pico y todo, sigo siendo el ruso Cilioto de siempre. ¿Por qué el ruso? Por el pelo, no por el apellido. Che, y escúchame, en serio, esto de la simpatía, por ejemplo, ¿te lo dice algún asesor ahora? Porque sí, una cosa sí. Es en gestión, capaz sí. Que está bien vista la serie, pero en campaña es distinto, como que hay que descontracturar niños, un poco. Hay que besar niños, nah, sonreír. Pero eso, nah. Eso no es simpatía. No, yo creo que, a ver, si vos me decís realmente, y lo he visto, y se ha comprobado científicamente, o por decirlo de alguna manera, de que la seriedad es un valor. Creo que eso es una de las cosas que a mí me, en cierta manera, me marca una marca registrada. Y por supuesto, seguramente tendré que elaborar alguna sonrisa más en la relación humana, pero no es ni como plantea Naví, digamos, de ser como dicen algunos, demasiado serio o repugnante, sino que es respeto. Muchas veces respeto. Bien, gracias de vuelta. Sergio Cilioto, candidato a gobernador del el frente que lidera el peronismo y que se llama FREJUPA, Frente Justicialista Pampeano, pasó por acá por Salieris, un cacho de cultura. Pero saca tu cuerpo de mi cabeza ya que ataca. Parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata. La idea de pensar que por ahí tú andes suelta. Pero cuelga ya tus guantes que ahora te darás de cuenta. Que tu genio más que gratuito da que pensar y luego pide a gritos compasión. Y en el fuego de la acción, relajamiento. Quien te encanta jugar en todos esos buenos momentos. Si yo te quiero, te adoro, me tienes loco, lady. ¿Qué pasa, mama? Orgullo, mala fama. Mira, ama, si tienes gana, si te decides, llama. Tu princesa hermosa, de la flor la rosa. Tú preciosa, eres la semilla. Tus ojos son la octava maravilla que en este mundo se ha logrado. Tu cuerpo perfecto como Da Vinci ha pintado la Mona Lisa y es tu risa que ha marcado el sufrimiento de este tonto pobre hombre enamorado. Ya que has llegado, entra, pasa, estás en tu casa. Yo juntos solo para manos, nena, pasa. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces vibrar. Dama, arañas como una gata. Dama, eres hija de una diabla. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces vibrar. Dama, arañas como una gata. Dama, eres hija de una diabla. Salieris, contra la tradición. Lentamente, y aunque no lo quisiéramos... Escuchá, sí, está reculando. No, no es recular, está frenando yo, apenas. Yo no firmé nada, chicos. No. Yo no puedo firmar nada porque soy dueño de este espacio. Ya está. Se está haciendo la medianoche. Juani, si te quedó algo por aclarar, ratificar, rectificar, algún tema del que querías hablar, un invitado que quisiste traer y no vino, micrófono abierto para que digas lo que se te cante. Bueno, un saludo a toda la gente que nos acompañó durante estos 10 años. Se supone que, en serio, de verdad, ahora me está haciendo... un cosquilleo en el pecho y en el culo. No, Juan Pablo, en el pecho no. Juan de Pián se está despidiendo de Salieri. No me estoy despidiendo de Salieri, sino de la obligación de tener que venir los martes, nada más. Pero esa obligación, ¿cuánto hace que te despediste? No, pero igual mi conciencia, cuando no vengo me siento mal. ¿Qué haces los martes a la noche? ¿Qué haces? Cuando le preguntamos a los invitados, ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué vas a hacer el próximo martes a esta hora, por ejemplo? Y el próximo martes a esta hora seguramente estaré cocinando en casa. Escuchando Salieri. Escuchando Salieri. No, el martes. Te digo para que lo anotes. El próximo martes es Nochebuena a esta hora. ¿Eh? O sea, tenés que estar haciendo, no sé, un lechón. El próximo martes, por eso te digo cocinando. ¿Y qué te estoy diciendo? ¿Te estaría cocinando? Cocinando, nada más. No, un poquito. Y necesito estar un poco más en casa. No digas. Bueno, se toma un año sabático, aparentemente. Sí. Podemos decir un medio año porque... Sí, no se sabe tampoco. Necesito un descanso. Por ahí en la casa lo rajan. Claro, dicen, también. Por ahí me echan a la mierda y me dicen... Sí. Dos cosas más voy a decir. Sí. El primer Salieris de 2019, no es joda, ¿eh? El invitado va a ser Juani de Pian. El primer invitado. Pero ya empezamos mal, boludo. Sí. Si digo que voy a tener como... Bueno, vas a venir como invitado y no hay código. En esa silla eléctrica. En esa silla. Bueno, ahí, te vamos a sentar ahí, del otro lado. Bueno. Eso primero. Bien. Segundo, a mí me gusta compartir esto con el grupo que somos. Sí. Nina, Juani, Negro, yo. Cintia también, porque Cintia siempre, es de ir y venir, está acá presente de alguna manera. Va y viene. Y también con nuestros oyentes, oyentas y demáses. ¿Quién tiene que reemplazar a Juani de Pian? Abrimos hoy una especie de sondeo encuesta. Escuchamos hoy tu opinión. Parte del staff tiene que ser de la radio o puede venir de afuera. Se pueden tirar algunas opciones. Nosotros lo vamos analizando a ver si ellos y ellas quieren o pueden también. Mira, con el dolor del arma te diría cómo se llama, que si es masculino. Berto. Me parece que indudablemente es Bertolini. No. Indudablemente. No, Berto ya lo palabramos para la camino sábado. Bertolini estaba abajo. No, le da para salir es otra cosa. No. Tiene muchas tareas que hacer en esta radio. Bueno, una voz femenina no te parece que le agregaría algo. Tendría que ser Cintia, pero Cintia no tiene tiempo. Es madre, militante, periodista. Esperaba de artista, algo creativo. Algo original. No, claro, y bueno, para mí, bueno, y Guillermina Gavazza no va a querer por una cuestión de bueno, que no. No la veo. Ya tengo un Gavazza. ¿Cuántos Gavazza querés tener? Mauricio Flores está acá cerquita. Pero si está con vos tocando los martes la noche. No, pero no hay que ver. Yo no dejo de venir porque toco con ellos los martes. No, si está yo los lunes y miércoles. Otra vez, estamos con la misma charla hace 3 meses. Me dice, no, vos ensayabas los martes. No, Nicolás, yo ensayaba los lunes y los miércoles. Bueno, ¿quién más puede ser? No sé, bueno, pero a partir de hoy lo lanzamos, pero incluso en las redes sociales. Vamos a hacer eso. Durante el verano, los primeros meses del verano, vamos a tirar encuestitas ahí en Facebook. Chucky Murgia. Yo quiero ser de Pian. Puede ser el. No digas, no pongas eso porque te van a repudiar. No, va a haber un repudio. No a mí que me pones ahí, claro. ¿Qué me tenés que poner? El gordo ese, nos qué sé está yo. Está faltando más juventud, me parece. Sí, por supuesto. Sobre otra todo generación. A mí. Sobre todo a mí. Está la carrera de comunicación social en la Universidad Nacional de La Pampa. Habría que hacer un sondeo en los jóvenes periodistas a ver qué pasa. No tanta juventud. Yo esperaba algo más. Esperaba de vos, esa respuesta políticamente correcta, de un sondeo en la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de La Pampa. Eso se le ocurre a cualquier consultora. Yo estoy consultando, preguntándole al Juani de Pian de corazón, al artista nadie, Juan Pablo. Claro, no tiraste nada. No, a nadie. Nadie puede suplantarme en este lugar que es mío. Nada más. Podrá venir alguien suplente, qué sé yo. Nada más. Listo, nos vemos en julio. Ya está, era listo. Eso que querían, bueno, que querían saber. Listo, no tenemos el reemplazante, no. Entonces ni siquiera una pista, ni siquiera... ¿Viste que no lo nombró el Cabezón Lagarejo? Lo tiró abajo de un camión. Sabe que tengo un problema, pero él sería el mejor de todo. Él me superaría, ahora es el mejor de todo. Me superaría, no. Pero no va a venir. Bueno, vamos. No va a venir. Sería tu mejor reemplazo, sí, entonces. Sí, como ¿sería? Vos. Que venga cada 3-4 programas. Que venga cada tanto un poquito. Está bien, yo igual voy a venir, no es que no voy a venir. Bueno, ya vamos a ir viendo de acá y hasta el año que viene. Ahora nos estamos retirando, estamos cerrando el año. Si hay que reemplazar a Juani y a alguno más de nosotros. Yo creo que tendrían que irse de a uno. Empiezo yo, después vos, un padre. Último vos, Vichy, porque sos el director, el creador de esta radio. Yo estoy por eso. Sí, hay que hacer esa rotación, trasvasamiento. Y después volver de a uno. Claro, exacto. Vuelve uno, después otro y después otro. Y el último, que apague la luz. Claro, por ejemplo. Nos vamos ahora. Pero para el programa de televisión sí lo podemos hacer. Ahí sí me interesaría. El programa de televisión lo vamos a hacer con quien te reemplace. Sí, sí. ¿Cómo que te reemplace? Fue un gusto haber trabajado con Juan y lo vamos a extrañar. Más vale. Lo vamos a extrañar. Nos va a extrañar a nosotros. Sí. Va a venir con el caballo cansado. Y nos vamos a estar extrañando. ¿Qué va a hacer? Así. Salieres un cacho de cultura es la vida misma. Lo mismo. Nos estamos yendo, todo concluye al fin, no es eterna la vida, todo tiene un final, sea, boludo, todo termina. Sí, se cierra un año bastante complicadito, pero que también le ponemos el pecho. Nina, gracias por acompañarnos, además, con una regularidad. No, la más regular. Además de la calidad y de la musicalización y la operación, sí. La regularidad para estar ahí. Una renovación, ¿viste? Hacía rato que no pasaba. Fíjate. Sí, es verdad. Ahí está, fíjate. Bueno, nos vamos. Chau. Feliz fin de año para todos, todas, todes. Chau. Después del mar, la sed. Después del agua, la sal. Después de todo, tal vez lloré con lágrimas mi atuendo. Después del hambre que ves, siempre los mismos dos y él, la rueda gira, la ves, y con total naturalidad. Yeah.